que no es algo traído por los cabellos, comenzar una semana reformista estudiando a Santa Teresa de Jesús. En realidad, hay dos razones profundísimas. Voy a comenzar por la menos importante, que es la profunda vinculación que hubo entre Santa Teresa y la Orden Dominicana, de la cual fue figura culminante Santo Tomás de Aquino. No olvidemos que la misma reforma del Carmelo fue, en cierta manera, poderosamente impulsada por uno de los grandes teólogos de la época, por Fray Domingo Báñez, a quien Santa Teresa llamaba mi señor y lo calificaba de gran siervo de Dios. Cuentan que en el Consejo de Castilla, cuando se determinaba si podría darse el pase a la reforma carmelitana, dicen que el padre Báñez, que oyó la relación, contestó: no conozco a esa monja, pero por lo que de ella me dicen, esto no puede ser más que cosa del Espíritu Santo. Y eso fue en gran parte el factor determinante para que la reforma del Carmelo prendiera en España y se propagara después por todo el mundo cristiano. En la misma vida de Santa Teresa, ella tuvo grandes amigos dominicanos. El primero, como acabo de decir, Fray Domingo Báñez, grande entre los grandes, porque fue de los grandes teólogos de aquella magnífica falange con que España respondió católicamente a los movimientos filosóficos del resto de Europa, el cartesianismo, el espinosismo y más tarde el lenicismo. Y digo falange porque fueron numerosos y además porque quiero insistir en un factor que no se ha tomado suficientemente en consideración. Muchas veces a lo largo de mi vida he oído decir que frente a los movimientos filosóficos de Francia, Inglaterra y Alemania, España permaneció como marginada de esas nueve corrientes filosóficas. Evidentemente que hay una parte de verdad en esta especie de acusación, pero hay también una mucha parte de error. Evidentemente que España permaneció marginada de los movimientos filosóficos que entonces eran modernos, pero ella respondió la nación española como lo que era, como el heraldo de la contrarreforma, porque frente a esa reforma protestante que había prendido los países del norte de Europa, España abrazó lo que se llamó la contrarreforma, y esa contrarreforma tuvo tres factores capitales, que fueron, en primer lugar, el Concilio de Trento, uno de los más importantes, si no el más importante de la Iglesia, en que predominaron sin contrapeso los teólogos españoles. Y además respondió con la fundación de la Compañía de Jesús y, en tercer lugar, con la reforma carmelitana de Santa Teresa de Jesús y de aquel poeta soberano y teólogo soberano también que fue San Juan de la Cruz. Esa fue la respuesta que dio España al nuevo movimiento filosófico que dominaba el resto de Europa. Y demostró cómo el catolicismo sabía renovarse, porque aquella escolástica de la Edad Media, en manos de esos teólogos dominicos, franciscanos, mercedarios y jesuitas, supo renovar la filosofía medieval y enfocar esos problemas que se le estaban planteando a España y a los demás países con la colonización, conquista y civilización del Nuevo Mundo. Porque el carácter de esos teólogos fue precisamente la novedad. Fueron teólogos que estuvieron al día. Fueron pensadores de primera categoría. Y es curioso cómo un filósofo, digamos que filósofo, Ortega, dice al fin de su vida, es curioso observar, dice, y hay que reconocer, que esos teólogos españoles del siglo XVII tenían por lo menos tanta categoría filosófica como los restantes pensadores de los demás países de Europa. Y tenía razón, tenían por lo menos tanta categoría filosófica. Y justamente a Santa Teresa la influyeron esos teólogos, porque hay ahí, fuera de otros amigos que tuvo ella, como San Pedro de Alcántara, el franciscano ilustre, aquel que, según decía ella, parecía hecho de raíces de árboles, como también algunos jesuitas, tú a los teólogos dominicos, que modelaron su espíritu y que fueron los que impulsaron la reforma y le dieron esa vigencia internacional que tiene hoy día. De manera que Santa Teresa de Jesús estuvo extraordinariamente vinculada a la misma orden religiosa que perteneció Santo Tomás de Aquino. Su espíritu fue modelado, entre otros teólogos franciscanos y jesuitas, por algunos teólogos dominicos también. Pero hay otra razón todavía más profunda. En aquel tiempo, España realizaba la conquista, la colonización y la civilización del continente americano. Se estaban entonces, desde hacía poco tiempo, echando los cimientos del gran imperio español, de ese imperio que duró casi tres siglos y que significó la civilización del continente americano. Hay, como digo, otra razón más profunda. España entonces como que se dispersó por todo el mundo. No solamente sus conquistadores, los teólogos españoles de aquella época eran catedráticos en todas las naciones de Europa. Las universidades inglesas de Oxford y Cambridge están funcionando ahora y tienen el valor que tienen porque hubo un fraile español que las reorganizó en el siglo XVI, cuando Felipe II iba a contraer matrimonio con María Tudor, llevó en su cortejo un teólogo, un dominico, que fue arzobispo de Toledo y que se llamó Bartolomé Carranza de Miranda, de los grandes teólogos de la época. Él reorganizó estas dos universidades. Se dispersaron por aquellos mundos de Dios los españoles, por Europa, por el continente americano, incluso también por África, Asia y Oceanía. No olvidemos que las islas Filipinas fueron fundadas en tiempos de Felipe II, cuyo nombre llevan. Y hasta allí llegaron los conquistadores y los misioneros españoles. Por eso podría decir el rey de España que en sus dominios no se ponía el sol. Y esa fuerza centrífuga que hizo dispersarse a España necesitaba un complemento espiritual, algo centrípeto que estuviera solicitando por el centro de todo el alma, por el centro de toda alma cristiana que es Dios. Y por eso esa nación, que dio una falange magnífica de teólogos, también dio una falange de grandes místicos de la iglesia. Y esos místicos fueron de dos clases, los místicos teólogos, o los teólogos místicos, como quieran ustedes, y luego los místicos experimentales. Y la nación que llevó el evangelio por las cinco partes del mundo, literalmente hablando, fue la nación también que dio los más grandes místicos de la época, hasta el punto de poder decirse que la auténtica mística, la mística verdadera, no los misticismos, la mística verdadera fue como radicada en la península ibérica, en la nación española. Como expresión más alta de esta mística, tenemos estas dos figuras realmente culminantes en el mundo de la espiritualidad, que son Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Cada uno de ellos con su modalidad especial. San Juan de la Cruz, el teólogo, el alumno de Salamanca, el que está fundando sus experiencias incomparables siempre en los principios de la teología. Porque realmente una de las cosas que asombra en San Juan de la Cruz es la solidez inconmovible de su teología. Y por otro lado, Santa Teresa de Jesús, femenina hasta la entraña misma de su ser, ella es incomparable no en la fundamentación teológica de los fenómenos místicos, pero sí en el análisis, en la descripción de aquellos fenómenos, en lo cual hasta ahora no ha tenido, puede decirse, rival ninguno. Y esto es lo que yo quisiera estudiar brevemente en esta charla, que va a ser un tanto desordenada. Quisiera estudiar precisamente esta noción de la perfección cristiana en Santa Teresa de Jesús, que está muy de acuerdo con la noción de perfección cristiana de Santo Tomás de Aquino. Desde luego, en un sentido, la mística teresiana hay que considerarla en función de un fenómeno lamentable que se estaba desarrollando en Europa, que hace por los mismos años en que ella nació, que fue la ruptura de la cristiandad efectuada, llevada a cabo por los llamados teólogos reformadores, que fue Fray Martín Lutero en Alemania, Calvino y Zwingli en Suiza, y algunos otros teólogos más que también figuraron en esa Suiza, y luego el anglicanismo con Enrique VIII. Y la mística teresiana debe ser analizada no en su valor intrínseco, por cierto, sino en comparación, digo, en relación con esta sublevación religiosa, con esta sublevación contra la verdad, que fue la reforma protestante, en función de esas circunstancias históricas, además de su valor intrínseco, hay que analizar la mística de Santa Teresa de Jesús. Desde luego, entre Santo Tomás y Santa Teresa se podría establecer una especie de analogía de proporcionalidad propia que llaman los filósofos escolásticos. Se podría decir que Santo Tomás de Aquino es a Santa Teresa de Jesús como la mística teológica es a la mística experimental. Creo que esta analogía es rigurosamente exacta. Y precisamente por eso conviene estudiar los principios teológicos de Santo Tomás de Aquino que fundamentan la teología mística y después ver cómo se coronan en la mística experimental de Santa Teresa de Jesús. Santo Tomás dice que la perfección cristiana dice que está en orden a la caridad. Sabemos nosotros que de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes más importantes de la vida cristiana, porque recaen directamente sobre Dios, no sobre los actos que nos ordenan a Dios, como recaen las virtudes morales, sabemos, como digo, que esas tres virtudes, la más importante de todas es la de la caridad. ¿Por qué? Porque justamente en este mundo vale más el amor de Dios que el conocimiento de Dios. Nosotros podríamos conocer a Dios estando en estado de pecado mortal. Incluso lo podríamos conocer de una manera sobrenatural, porque el cristiano que ha estudiado la revelación cristiana y que tuviera la desventura de perder la gracia por el pecado mortal, seguiría teniendo la virtud de la fe mientras no hubiera cometido el pecado de herejía. Y esta virtud de la fe en un alma en estado de pecado, es decir, privada de la gracia santificante, evidentemente que no es una virtud sobrenatural por su raíz, puesto que está radicada en un sujeto que está desprovisto de la vida sobrenatural. De manera que por parte del sujeto es una virtud puramente natural. Pero en cambio, objetivamente sobrenatural, porque el alma en estado de pecado puede seguir creyendo en todos los dogmas revelados. Esa virtud de la fe objetivamente sobrenatural, pero le falta el carácter sobrenatural subjetivo. Igual cosa acontece con la esperanza, pero con la caridad no acontece lo mismo. La caridad no puede residir más que en el alma, en el estado de gracia. Y es por eso por lo que Santo Tomás de Aquino dice que la virtud, que la perfección cristiana está, dice, en orden a la caridad. Lo tiene esto en la segunda sección de la segunda parte, en la cuestión 184, el artículo primero, en el cuerpo del artículo. La perfección cristiana está en el orden de la caridad. Da la razón el santo, porque todo ser alcanza su perfección cuando se une a su fin. Y precisamente es la caridad la que los une a Dios, porque el que ama a Dios debe estar unido con Dios. Y por consiguiente, la virtud de la caridad, al consumar la unión del alma cristiana con su creador, pero con su creador Dios, no considerado como primera causa del ser al modo metafísico, sino considerado como el Dios uno y trino, el creador de cielos y tierra, evidentemente que esa alma ya ha llegado a la perfección. No quiere decir que no pueda seguir aumentando en perfección, pero en fin, ya tiene lo sustancial de la perfección, que es la unión a Dios. Pues, si esta unidad, digamos, esta perfección cristiana, esta es la que va a enraizar al hombre en Dios. Santa Teresa de Jesús dice, desde el punto de vista experimental, exactamente la misma cosa. Dice ella, Dios nos libre, hermanas, cuando algo hiciéremos no perfecto, decir no somos ángeles, no somos santas. Mirad que aunque no lo somos, es gran bien pensar, si nos esforzamos, lo podríamos ser, dándonos a Dios la mano, dándonos Dios, perdón, la mano. Y no hayáis miedo que quede por él, sino queda por nosotras. Y pues no venimos aquí a otra cosa, manos a la labor, como dice, no entendamos cosa en que se sirve más al Señor, que no presupamos salir de ella con su favor. Esta presunción querría yo en esta casa, en su convento de Carmelitas, que hace siempre crecer la humildad, tener una santa osadía, que Dios ayuda a los fuertes y no es aceptador de personas. Mucho me he divertido, quiero tornar a lo que decía, quiero decir lo que quiero, que es declarar qué es oración mental y contemplación. Impertinente, parece, más para vosotras todo pasa. Podrá ser, lo entendáis mejor por mi grosero estilo que por otros elevados. El Señor me dé favor para ello. Amén. Santa Teresa siempre hace consistir la perfección en la unión con Dios y en la caridad. Una circunstancia que hay que notar también es la diferencia que hay entre la perfección cristiana, la mística cristiana, y la contemplación. Generalmente se identifican estas dos nociones, la perfección cristiana, la contemplación infusa, y la mística. Sin embargo, hay algunas diferencias. Hay grandes santos que han resplandecido en la contemplación, y otros también que han sido extraordinariamente santos y místicos de primera categoría, han sido menos contemplativos. Porque no olvidemos una circunstancia. La mística, es decir, la unión con Dios, de que se trata en la auténtica mística, no en la mística en el sentido analógico, la mística es algo absolutamente sobrenatural. Naturalmente, la mística natural es mística en un sentido puramente analógico, en un sentido deficiente, impropio, y no puede ser tildada en sentido riguroso de mí. La mística es la vida sobrenatural, es decir, la vida divina. Es decir, aquella vida que se fundamenta en nuestra filiación divina respecto del Padre Celestial. Aquella mística por la cual nosotros somos hijos de un solo Padre Celestial, que hace llover sobre justos y pecadores, y esta vida nos constituye también hermanos de Jesucristo, a quien llama el apóstol San Pablo, primogénito entre muchos hermanos. Pues bien, esta vida sobrenatural, sobre la cual insiste Jesucristo en el Evangelio, que es la única que nos permite llamar Padre a Dios, porque el Hijo tiene que tener la misma vida que su Padre. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos tener la misma vida que nuestro Padre Dios. Y como la vida de nuestro Padre Dios es divina, si nosotros somos hijos de Dios en el sentido estricto de la palabra, tenemos que tener en nosotros esta vida divina, que no nos hace únicamente efecto de Dios, porque efecto de Dios lo somos por creación. Imágenes y semejanza de Dios lo somos por nuestra condición racional, pero hijos de Dios lo somos únicamente los que llevan la vida sobrenatural. Son aquellos que tienen la misma vida que Dios Padre, y por consiguiente la que nos autoriza a llamar Padre a Dios, en otra palabra, la que nos ha hecho recibir el espíritu de adopción, como lo dice San Pablo, por el cual a Dios lo llamamos Padre. Aquella vida que nace en nosotros del amor exclusivo de Dios, porque no tenemos ningún derecho nosotros a la vida sobrenatural. Cosa que muchos cristianos ignoran. No tenemos ningún derecho. Nuestra vida sobrenatural es resultado del infinito amor de Dios para con nosotros. De ese amor que con ser infinito no pudo darnos una muestra mayor que la que nos dio entregando a su Hijo a la muerte por nosotros. Pues bien, esta mística, esta vida sobrenatural, que nos permite, como dice el apóstol San Juan también, nos permite que no solamente nos llamemos, sino que seamos efectivamente hijos de Dios, esta mística está fundada sobre la caridad. Pero sin embargo, eso no quiere decir que todo místico, por el hecho de serlo, tenga que ser contemplativo. Porque la mística, como acabo de decir, está fundada sobre la vida divina. Esta es la vida sobrenatural. Es decir, la que tenemos en nosotros por este hábito santificativo, que es la gracia santificante, que al contrario de los demás hábitos sobrenaturales que son operativos, reside en la esencia misma de nuestra alma y nos da no inmediatamente un modo de operar, sino inmediatamente un modo de ser. Por eso es un hábito santificativo. Por eso reside en la esencia del alma que no es inmediatamente operativa. Pues bien, esta vida divina es evidentemente mística cuando llega a los últimos grados de perfección, pero no necesariamente contemplativa. Porque esta vida divina, que es formalmente la inhabitación de las tres personas divinas en nosotros y que está constituida por la gracia santificante con su cortejo de virtudes y dones, frutos y bienaventuranzas, esta vida divina se traduce en virtudes sobrenaturales y de una manera primordial en lo que se llaman las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con estas virtudes? Que estas virtudes evidentemente son divinas, pero estas virtudes residiendo en nosotros pueden ser, y por desgracia son la mayoría de las veces, manejadas al modo humano. Resulta de aquí entonces una especie de desequilibrio, que es que estamos manejando principios operativos divinos al modo humano. Dios, y esto es lo que lleva precisamente la ascética. Por eso yo he dicho siempre que el paso de la ascética a la mística se parece mucho a lo que ocurre en la vida natural entre la etapa de la persona humana anterior a su adquisición del uso de razón y después a la etapa que sigue, que es subsecuente a esta toma de posesión. ¿Qué ocurre con el alma o con la persona humana en los primeros años de existencia? El niño ontológicamente es humano, pertenece al género humano. Nosotros somos humanos desde que recibimos el ánimo mortal desde el primer instante de nuestra concepción. Sin embargo, en los primeros años de nuestra existencia, nosotros, siendo ontológicamente humanos, operativamente, éticamente, moralmente, somos, y perdónenme la palabra, una especie de pequeños animales. ¿Por qué? Porque no operamos según la dirección de la razón, según esta recta ratio agibilium, que es para Santo Tomás la virtud de la prudencia, sino que nos manejamos por los instintos, por los impulsos del apetito sensitivo. Hay un desequilibrio entonces entre las acciones que son ontológicamente humanas, porque son proferidas o realizadas por un sujeto humano, pero éticamente no son humanas, sino que son animales. ¿Por qué? Porque no están regidas por esta virtud cardinal, que es la primera de todas, que es la virtud de la prudencia. Hay un desequilibrio ontológico, hay un desequilibrio entitativo. Acciones ontológicamente humanas son manejadas al modo animal. ¿En qué consiste el uso de razón? Consiste en que nosotros, cuando adquirimos el uso de razón, sin preocuparnos de cuántos años sea, que se puede que está por averiguarse todavía, nosotros, cuando adquirimos el uso de razón, comenzamos a manejar humanamente las virtudes humanas. Algo parecido ocurre entonces con el paso de la ética a la mística, que es como la adquisición del uso de razón sobrenatural. De la misma manera que en el orden natural se manejaban virtudes humanas animalmente, en la ética se manejan virtudes divinas humanamente. Y así como el paso del no uso de razón al uso de razón significa que estas virtudes humanas las comenzamos a manejar humanamente porque la comenzamos a ser regida por la virtud de la prudencia, así también en el paso de la ética a la mística, pasa entonces las virtudes divinas a ser manejadas divinamente. Pero, ¿qué es lo que hace, lo que permite manejar a las virtudes divinas divinamente? Desde luego nosotros no podemos hacerlo, porque somos seres humanos, no somos Dios. Y esto lo seremos por toda una eternidad. Se requiere entonces que estas virtudes divinas que están manejadas al modo humano, se requieren los dones del Espíritu Santo, que son precisamente aquellos factores que están al servicio de las virtudes teologales y cardinales, de las virtudes incluso en general, que nos hagan manejar divinamente las virtudes divinas. Pero en realidad nosotros entonces nos convertimos en una especie de causa instrumental. Ya no somos causa principal, porque el único que puede manejar las virtudes divinas al modo divino es el Espíritu Santo, el Paráclito, y no hay otro. Y entonces nosotros nos convertimos en instrumentos de él. Nos convertimos en cierta manera en causa instrumental de este Espíritu Divino, que ya ha acrecentado su presencia en nosotros y que al manejar divinamente la virtud divina se convierte en colaborador nuestro, perdón, nos hace convertirnos a nosotros en colaboradores suyos. Y entonces, a manera que, digo a manera que, un solo principio, estas virtudes impulsas divinas son manejadas divinamente por el Espíritu de Dios que nos ha asumido a nosotros en calidad de colaboradores. Y esto es precisamente la vida mística. Y esta vida mística es la esencia de la perfección cristiana. Y por eso Santa Teresa de Jesús no separa nunca la mística de la perfección. La perfección consumada para nosotros es la vida mística. Es decir, es la vivencia divina de estos principios operativos divinos que tenemos en nosotros y que fluyen de este hábitus entitativo, que es la gracia santificante que está residiendo en la esencia misma de nuestra alma racional, que ya es por naturaleza imagen y semejanza de Dios. Por eso nos dice el apóstol San Pablo que para que la misma fe sea perfecta, tiene que ser una fe que opera por la caridad. Fides qui per caritatem operatur. Y el don que está más vinculado con la virtud suprema de la caridad, que es la forma de todas las virtudes, es precisamente el más elevado, el más sublime de los dones del Espíritu Santo, que es el don de sabiduría. Entonces, son estos dones, el don de sabiduría, que afecta a la caridad y por consiguiente a la fe también que opera por la caridad, el don de inteligencia y el don de ciencia, los que constituyen a los contemplativos. Pero hay otros contemplativos que son seguramente grandes santos y que efectivamente grandes santos que no fueron, es decir, fueron místicos, pero no fueron, podríamos decir, contemplativos, como lo fue un San Francisco de Asís, como lo fue un Santo Tomás de Aquino, una Santa Teresa de Jesús y un San Juan de la Cruz. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, que indudablemente fue una gran santa, pero en ella posiblemente destacó más el don de piedad que estos dones contemplativos, que son los dones de la inteligencia y de la voluntad. Y es lo que nos hace ver también Santa Teresa de Jesús en alguno de los pasajes de su libro. He dicho, es cosa que importa mucho entender que no todo lleva a Dios por un camino, y por ventura el que le pareciera a uno por muy bajo está más alto en los ojos del Señor. Así que no porque en la casa todos traten de oración han de ser tontos o contemplativas. Es imposible, y será grande consolación de consolación para la que no lo es no entender esta verdad, que esto es cosa que lo da Dios, pues no es necesario para la salvación, ni nos lo pide de apremio. No piense se lo pedirá a nadie, que por eso no dejará de ser muy perfecta, si hace lo que queda dicho. Antes podrá ser, tenga mucho más mérito, porque es a más trabajo suyo, y la llega el Señor toma a muy fuerte, y la tiene guardado junto a todo lo que aquí se goza. Santa era Santa Marta, aunque no dicen que era contemplativa. Pues, ¿qué más queréis que poder llegar a ser como esta bienaventurada, que mereció tener a grito nuestro Señor tantas veces en su casa? Dar de comer y servirle, y comer a la mesa. Si se tuvieran como la Magdalena, en bebidas, no hubiera quien diera de comer hasta el divino huésped. Pues pensad que esta es esta congregación la casa de Santa Marta, y que ha de haber de todo, y las que fueran llevadas por la vía activa, no murmuren de los que muchos embebieren en la contemplación, pues saben ha de tomar el Señor de ellas, aunque callen, que por la mayor parte hacen descuidar de sí y de todo. Acuérdense que es menester quien les guise la comida, y téngase por dicho en andar sirviendo con manta. Mire que la verdadera humildad está mucho en estar muy pronto en contentarse con lo que el Señor quisiere hacer de ello, y siempre hallarse indignos de llamarse su siervo. Pues si contemplar y tener oración mental y vocal, y curar enfermos, y servir en las cosas de la casa, y trabajar en las de lo sea en lo más bajo, todo es servir al huésped que se viene con nosotras a estar y a comer y recrear. ¿Qué más se nos da en lo uno que en lo otro? Si esto es precisamente, diríamos, la noción fundamental de la perfección cristiana. No consiste en algo específico, sino en esta vida divina en nosotros. Y esta vida divina tiene que traducirse en un sinnúmero de actividades, que como lo dice muy bien Santa Teresa, ¿quién daría de comer al divino huésped si todos fueran Marías? Y esto es muy importante. De manera que no hay que creer que porque uno no es contemplativo, en el sentido estricto de la palabra, no puede estar muy lleno de Dios. Santa Teresa evidentemente era una gran contemplativa, de la más grande que ha tenido la Iglesia, indiscutiblemente. Pero también era contemplativa Santa Marta, puesto que no puede haber santo que no sea místico, místico. No puede ser santo que no sea místico. Pero el don de la contemplación es para unos y no para otros, porque de todo tiene que haber en la viña del Señor. Y por eso, la caridad, por eso el lema de la orden de Santo Domingo dice así: contemplari, et contemplata alis tradere, contemplar. Y lo contemplado, entregarlo a los demás. Y por eso dice Santo Tomás también, dice, la vida más perfecta no es la vida puramente contemplativa, ni la vida puramente activa. Es la vida que es a la vez contemplativa y activa. Pero agrega él, no porque la acción le quite a la contemplación, sino porque la contemplación, siendo muy intensa, redunda en acción. O sea que la acción cristiana debe ser un fruto de la contemplación mística. Pero si la acción cristiana ha de ser un fruto de la contemplación mística, formalmente esta acción no es contemplación, es una deducción, es un fluir de la contemplación, es un fruto de la contemplación. Pero si es un fruto de este árbol llamado contemplación, es evidente que así como el fruto no se identifica con el árbol que lo produce, esta acción, que es fruto de la contemplación, tampoco se identifica con la contemplación propiamente tal, lo cual no quita que el ser activo sea también un gran místico. Hablaba hace un momento de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Por qué no podríamos hablar del gran San Francisco Javier también? Y yo creo que fue el apóstol más grande que tuvo la iglesia después de los 12. Ese fue uno inminentemente activo. Dice en la crónica que él bautizó con su propia mano 3 millones de personas. Y al terminar la jornada le tenían que sostener los brazos sus discípulos, así como a Moisés lo tenían también para que los israelitas prevalecieran sobre los amalecitas. Eso no era contemplación, era mística, indudablemente, fruto de una vida cristiana, pero realmente absolutamente excepcional, pero que no se desarrollaba por vía de contemplación exclusiva, sino por vía de una acción que era fruto de esa contemplación. Por consiguiente, entonces, esta noción de Santa Teresa en la perfección cristiana concuerda perfectamente con la noción de Santo Tomás, de la que la perfección cristiana está unida a la caridad. Y por consiguiente, entonces, la perfección de la vida cristiana tiene que ser la perfección de la caridad, porque aunque tengamos la caridad en nuestras almas, sin embargo, siempre podremos ir intensificando nuestra vida cristiana y por consiguiente también la virtud de la caridad, porque nuestra filiación sobrenatural tiene una enorme diferencia respecto de nuestra filiación natural, es decir, nuestra condición natural. Nosotros no podemos aumentar en un ápice nuestra entidad natural. Tenemos la que se dignó darnos nuestro Padre Celestial y esa no la podemos aumentar. Pero la filiación sobrenatural sí que se puede aumentar y se debe ir aumentando mientras estamos nosotros anclados en este mundo. La filiación sobrenatural cesará de intensificarse y de progresar en el momento de nuestra muerte. Ahí se detendrá todo el proceso. Pero mientras no muramos, mientras estemos peregrinando en este valle de lágrimas, nosotros podremos ir intensificando cada vez más nuestra filiación sobrenatural. Y aquí yo quisiera tocar también un problema que se ha agitado mucho en la iglesia y que también lo trata así como al soslayo Santa Teresa de Jesús. Es el problema de la unicidad o duplicidad de vías para llegar a la santidad. Porque bien, a la santidad, y no nos escandalicemos, estamos llamados todos. Si no somos santos, por nuestra culpa exclusiva es. No le arrojemos esta culpa sobre el Señor. Él nos llama a todos. Y es lo que dice Santa Teresa en el trozo que acabo de leer. A todos nos llama. Que la santidad pueda tener distintos aspectos, esto es otro cantar. Pero a todos, absolutamente a todos, nos llama la santidad. Y esto los cristianos lo suelen ignorar más de la cuenta. ¿Cuántas veces me han tocado a mí algunas mamás más discretas y piadosas que ilustradas sobrenaturalmente? Decían, ruegue para que mi hijo sea sacerdote. ¡No! Rogaré para que mi hijo sea santo. Esto es lo importante. La santidad, la unión con Dios. Y esto se puede atraer en cualquier condición. Hay un libro por ahí, no lo voy a nombrar, en que también se habla un poco menos cavadamente del sacramento del matrimonio, en que dice que el matrimonio hay que dejárselo a la tropa. Yo dije, pero da la casualidad que a esa tropa pertenecieron María Santísima y San José. Con esa tropa me quedo. Ninguno, ni ella monja, ni él religioso. Un matrimonio auténtico, el de Nuestra Señora con San José. Matrimonio auténtico. Y sin embargo, son las dos criaturas más perfectas, sobrenaturalmente, que han salido de la mano de Dios. Por consiguiente, no hay ningún Estado que constituya obstáculo para la santidad. Eso es lo principal. Tenemos esa. Bueno, ahora hay el problema que se quitó mucho en las escuelas, el problema de las vías, de la unicidad o duplicidad de vías para llegar a la santidad. Una de ellas es una de las doctrinas que dice que la única vía es la mística. Y que en ese sentido la ascética vendría siendo como el prólogo de la mística. Y sería la vida mística, que está constituida por las tres etapas de la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, estarían estas tres vías separadas por las noches. La vía purgativa, o sea, la ascética, estaría separada de la vía unitiva, la vía iluminativa, perdón, por las noches del sentido, del cual nos habla magistralmente San Juan de la Cruz. Y la vía iluminativa estaría también separada de la vía unitiva, que culmina el matrimonio espiritual de que hablan los místicos, por la noche del sentido, la horrenda noche del sentido que llama San Juan de la Cruz. Y que tiene que ser horrenda cuando un español del siglo XVI, cuyo defecto no era precisamente la cobardía, la llamaba la horrenda noche. Esta es una doctrina. La otra doctrina dice que hay dos vías. Una vía de la ascética, por la cual se llega a la contemplación adquirida. La otra es la vía mística, por la cual se llega a la contemplación impulsa. Las dos doctrinas son legítimas, indudablemente. Ustedes me preguntarán por qué por la cual de las dos me decido yo. No es dudoso, yo soy tomista. Por consiguiente, me decido por la primera vía. Es decir, por la primera doctrina. No hay más que una sola vía para la mística. En el cual la ascética viene siendo una especie de prólogo de anticipación a la vida mística, y esta vida mística, cuando se llega ya a su etapa unitiva, constituye el remate, la cima, la cumbre, el punto culminante de la vida cristiana. Ahora, ¿qué pensar de estas dos vías? Yo, como digo, me decido por la doctrina tomista, que fue la doctrina, parece, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús también. Por esta razón, porque la vía normal de la gracia es la práctica divina de las virtudes impulsas, no es la práctica humana. Porque la práctica humana es anterior al uso de razón sobrenatural. Y el uso de razón sobrenatural es la adquisición de la vida mística. Ahora, hay también otra consideración que hacer aquí, que en este sentido hay que precisar bien en qué consiste la mística. Porque es muy común también entre los cristianos creer que la mística consiste en fenómenos como los éxtasis, como los arrobamientos, como las locuciones espirituales, como las sensaciones espirituales, etc. Pero eso no constituye la esencia de la vida mística. Eso son manifestaciones de vida mística, indudablemente. Porque que no ha llegado a una auténtica mística no experimenta estos fenómenos. La levitación es otro. Aunque también dicen algunos que se podría explicar la levitación por factores naturales. Pero la mística, ¿en qué consiste formalmente? En el influjo normal, habitual y constante de los dones del Espíritu Santo. Es decir, que las virtudes cristianas son manejadas habitualmente al modo divino por el alma o la persona en estado de gracia y que ha llegado a un grado muy elevado de vida espiritual. La diferencia en este sentido entre la ascética y la mística vendría a consistir en que en el periodo ascético los dones se hacen presentes esporádicamente, ocasionalmente, fugazmente. En cambio, si uno sigue empeñado en acrecentar su vida espiritual, la misma ascética lo hará rematar entonces poco a poco, sin que se dé cuenta el alma, lo irá haciendo rematar en un funcionamiento constante, habitual, de los dones del Espíritu Santo. Es decir, en un manejo habitual al modo divino de las virtudes impusas, y en especial de estas tres supremas que son la fe, la esperanza y la caridad. Considerada así la mística, evidentemente entonces que nosotros no tenemos por qué vincular estos fenómenos extraordinarios como los arrobamientos, los éxtasis, las levitaciones, las locuciones espirituales, el don de profecía, etcétera, tantos más, no tenemos por qué hacerlos, digamos, solidarios de la mística. Basta señalar, por ejemplo, sin poniendo a un lado a Cristo nuestro Señor, naturalmente, que era Dios. Era más Dios que hombre. Porque como Dios tenía persona y naturaleza divina, y como hombre tenía más que naturaleza humana. Porque no tenía personalidad humana Cristo. Dejando a un lado estos casos, tenemos el caso de María Santísima y de San José, de que no nos consta que tuvieran éxtasis. ¿Y por qué es esto? Porque los fenómenos místicos, estos fenómenos extraordinarios, ¿a qué se deben por lo general? Por lo general, yo diría siempre. Porque, y San Juan de la Cruz lo dice, porque cuando la gracia irrumpe en el alma, muchas veces el cuerpo que está sometido a las leyes del tiempo no puede seguir el influjo de la gracia. Y viene como una especie de ruptura entre el alma y el cuerpo. Porque el alma se eleva a las supremas regiones de la vida sobrenatural, a esa especie de alborada que dice San Juan de la Cruz, o noche amable más que la alborada, y entonces viene una especie de descoyuntamiento entre el alma y el cuerpo. Y cuando ese descoyuntamiento se prolonga por un cierto tiempo, se puede producir entonces este descoyuntamiento definitivo entre el alma y el cuerpo, que recibe el nombre de muerte. Y por eso hay muchos grandes santos, y esto parecería un tanto risible decirlo, y no es risible. Muchos santos han muerto de ganas de morir. El señor San Francisco de Asís, por ejemplo. Evidentemente, porque estaba viendo tales esplendores que el cuerpo no lo pudo seguir a lo que estaba viendo él, y vino la muerte. El caso de Santo Tomás de Aquino, el caso de San Juan de la Cruz, y el caso de la misma Santa Teresa de Jesús, que ella supo el día de su muerte con bastante anticipación. Y María fue sencillamente un paso de este mundo al otro, porque ya en sus últimos momentos, en ese éxtasis que le duró 15 días, como dice Fray Justo Pérez Urbel, al cabo de 15 días, dice, esa alma gigantesca emigró de este mundo demasiado pequeño para contenerlas. Y tenía toda la razón. Y ahí viene la muerte de los santos. No se debe a enfermedad, se debe a esta especie de desconexión, de desarticulación entre el alma y el cuerpo, en que el alma, sumergida ya en los esplendores de la divinidad, pues se separa del cuerpo y viene la muerte. Y este ha sido el caso de los más grandes santos, y claro, los santos que han llegado de este mundo ya a ese estado de matrimonio espiritual. De más está decir que no pasan por el purgatorio. Y además, como dice San Juan de la Cruz, saben de antemano que se van a salvar. Alguna vez un teólogo de estos más eruditos que juiciosos decía que San Juan de la Cruz estaba violando el dogma promulgado por el Concilio de Trento, que dice que ninguna alma puede saber con certeza si se va a salvar, a no ser por especial revelación. La respuesta es muy fácil. San Juan de la Cruz jamás negó esta especial revelación. Y es evidente que el alma que llega a esos estados supremos de la vida sobrenatural en este mundo es un alma que ya ha recibido la revelación de que se va a salvar, de que no va a pasar por el purgatorio y que va va a ir directamente al cielo, como San Juan de la Cruz, cuando anunció que a las 12 de la noche iría a cantar maitines al cielo. Y dieron las 12 de la noche y San Juan de la Cruz murió y fue a cantar maitines al cielo. Bueno, esto es precisamente la noción de perfección también de Santa Teresa de Jesús. Hay algún texto de ella en que habla de esta vida suprema que llevan las almas en este mundo. Dice, esto que leyó mis hermanas, que procuremos alcanzar, y no para gozar, sino para tener tantas fuerzas para servir, deseemos, nos ocupemos en la oración, no queramos ir por camino no andado, que nos perderemos al mejor tiempo, y sería bien nuevo pensar tener esta merced de Dios, por otro que el que Él fue, le han sido dados todos sus santos. No nos pase por el pensamiento, créeme, que Marta y María han de andar juntas, para hospedar al Señor y tener siempre consigo, y no hacerle mal hospedaje no dándole de comer. Me diréis dos cosas. La una, que dijo que María había escogido la mejor parte, se refiere a lo que dijo Jesús. Y es que ya había hecho el oficio de Marta, regalando al Señor en lavarle los pies y limpiarle con su cabello. Y pensáis que le sería poca mortificación a una señora como ella era, hice por esas calles y por ventura sola, porque no llevaba hervor para entender cómo iba, entrar a donde nunca había entrado, después de sufrir la murmuración del fariseo y otras muy muchas que debía sufrir, porque ve en el pueblo una mujer como ella hacer tanta mudanza y, como sabemos, entre tan mala gente, que bastaba ver que tenía la amistad con el Señor, a quien ellos tenían tan aborrecido, para traer a la memoria la vida que había hecho. Tengo para mí que el no haber recibido martirio fue por haberle pasado en ver morir al Señor, y en los años que vivió en verse ausente de él, no sería terrible tormento, se verá que no estaba siempre con regalo de contemplación a los pies del Señor. Y termino este capítulo diciendo, plegue a su majestad, hermanas e hijas mías, que nos veamos todas a donde siempre le alabamos, y nos dé gracia para que yo obre algo de lo que os digo, por los méritos de su Hijo, que vive y reina por siempre jamás. Amén. Que yo digo, que es harta confusión mía, y así os pido por el mismo Señor, que no olvidéis en vuestras oraciones a esta pobre y miserable. Resulta entonces que, para nuestra vida sobrenatural, según los testimonios de Santa Teresa, mística experimental suprema, y de Santo Tomás de Aquino, patrono de la mística católica también, como lo llama Pío X, cuando proclama patrono de la mística católica Santo Tomás de Aquino, a San Juan de la Cruz, digo, y dice que este patronazgo de San Juan de la Cruz no impide que Santo Tomás siga siendo patrono de la mística también. Esta vida mística es a la vida a que todos los cristianos estamos llamados. Que no nos asustemos, como nos dice Santa Teresa aquí, que hagamos lo posible por intensificar siempre nuestra unión a Dios. Esta unión que debe ser de pensamiento y de corazón. No de fórmulas exteriores de piedad, no. Las fórmulas exteriores de piedad podrán ayudar a esta intensificación de la vida mística. Pero no consiste en ellos esa intensificación. Se nos vaya uniendo más y más y más a Dios. Y entonces nosotros iremos gustando en nuestra alma de esas delicias que solo Él sabe para regalarnos a nosotros. Y es esa vida mística, esa proximidad con Dios, la que nos ha de dar a nosotros esa tranquilidad, esa paz espiritual. Fijémonos que Santo Tomás llama a la paz tranquilidad en el orden. Nos dé esa tranquilidad para que nosotros, despreciando todos los bienes creados, nos centremos única y exclusivamente en Él. Y eso es precisamente lo que importa por encima de todo. Y yo quisiera terminar esta desordenada charla con estos conceptos de Santa Teresa de Jesús, que yo creo que debe ser el programa de toda vida cristiana. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios vale.